y no es en tu cama. Son más de las once y el pavo no llama. No, no, no sé que estás muy sola, Marlene, ya conozco de sobra esa sensación. Tengo tanto que darte, tengo que enseñarme, será esta mi ocasión. Debes comprender que tu cuerpo es mi locura, que me hace perder como un necio la cordura. Vamos, bailame, tú sabes hacerlo despacio, sin prisa. Rompe mi camisa, araña mi pecho, dame un desecho, Marlene. Todo es puro sexo en ti, gata de marfil, loba piel de seda. Susurra mi nombre bajo la lona llena. Tan pronto lo note, allí estaré como un esclavo a tus pies. Pues seré lo que quieras, un cerdo, un hortero, un payaso. Solo por ti debes comprender que tu cuerpo es mi locura, que me haces perder como un necio la cordura. Vamos, bailame, tú sabes hacerlo despacio, sin prisa. Rompe mi camisa, araña mi pecho, ábreme un desecho, todo es puro sexo en ti. Que tu cuerpo es mi locura, que me hace perder como necio la cordura. Ven, desnúdate, atame a la cama, destroza la almohada, quememos el lecho, tu tanga mis miedos, volemos al cielo, nena. Nunca lo hemos hecho aquí, debes comprender que tu cuerpo es mi locura, que me haces perder cordura. Vamos, bailame, tú sabes hacerlo despacio, sin prisa. Rompe mi camisa, araña mi pecho, dame un desecho, todo es puro sexo en ti. Debes comprender que tu cuerpo es mi locura, que me haces perder como un necio la cordura. Vamos, bailame, sabes hacerlo despacio, sin prisa. Rompe mi camisa, araña mi pecho, dame un desecho, nena. Todo es puro sexo en ti.